que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigos, amigas en América Latina, el Caribe y el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el ombligo de la semana. Es miércoles, pero además estamos en el ombligo del mes. Es 15 de enero del año 2014. Es un placer acompañarle. Esto es la primera edición del Contacto Sur. Bienvenido y bienvenida. Este viernes en Voces sobre la Mesa repasaremos la agenda temática para este 2014 de las radios comunitarias de Latinoamérica en el ámbito político, económico, social, ambiental y la democratización de la comunicación. Voces sobre la Mesa, este viernes a las 3 de la tarde, hora de Ecuador. Escúchenos en aler.org y esta emisora. Gracias por acompañarnos en esta primera edición del Contacto Sur. Tendremos información que se genera en Ecuador, también en Colombia, en Costa Rica, Perú y también en Venezuela. Iniciamos por Colombia, en donde trascendió que la tarde de ayer el Tribunal Administrativo de Cundinamarca habría dado un fallo que suspende de forma temporal la decisión adoptada en la Procuraduría de aquel país en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Recordemos, el alcalde había sido destituido por la Procuraduría. ¿Qué nuevo rumbo ha tomado el caso del alcalde de Bogotá? Eso es lo que vamos a conocer con nuestro compañero Danilo Urrea, quien nos acompaña desde Bogotá. Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días para todos los radioescuchas de Aler Contacto Sur. Y efectivamente, compañeros, ya ayer el Tribunal Superior de Cundinamarca, fallando una acción de tutela que ha sido interpretada y hasta se dice bogotano, falló a favor del alcalde Gustavo Petri, a favor del ciudadano que interpuso la tutela, señalando que no se puede por ahora hacer efectivo en la sentencia de la Procuraduría de la Nación. Eso es un caso bien significativo para Bogotá, para el alcalde Petro, porque el día 13, como debemos recordar, el Procurador General de la Nación falló en segunda instancia la recusación que había presentado la defensa del alcalde Petro, señalando que se mantenía y se ratificaba tanto la destitución del alcalde como la inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos. Hasta ese momento, el día 13, parecía que la situación se quedaba así, que se hacía efectiva la destitución. También hay que recordar que ese día nuevamente miles de personas acompañaron al alcalde Petro en la Plaza de Bolívar, pero ayer el caso da un rumbo totalmente inesperado. Y hay un asunto adicional, es que en este momento hay otras 800 tutelas que se presentaron por parte de ciudadanos bogotanos y colombianos en las que específicamente se pide que se respete el derecho a la elección popular. Es decir, que a quien se está protegiendo en este caso es el caso particular de quienes eligieron al alcalde Petro, y no necesariamente es el alcalde Petro el que ha puesto estas acciones, son ciudadanos que piden que se respete el derecho de la elección popular. La reacción de la Procuraduría no se hizo esperar, y en un comunicado que presentaron también el día de ayer señalaron que iban a notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para llevándole las pruebas que según ellos tienen contra los delitos que cometió el alcalde Petro en el caso del esquema de aseo. Y también hay que recordar que en esta tutela que se falló por parte del Tribunal Administrativo es un fallo temporal, tiene el Tribunal 10 días para resolver de fondo la tutela, pero señala al Presidente de la República que por ahora no puede hacer efectiva la destitución solicitada por el Procurador. Lo que se ha analizado en el día de ayer a partir de este fallo del Tribunal de Cundinamarca es que los recursos que están pendientes, por ejemplo, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podría ratificar esta tutela que ha sido fallada en primera instancia por el Tribunal Administrativo. Lo que pone en otro panorama y en otro contexto la situación del alcalde de Bogotá. Pues se dice que con la interposición de varios recursos que quedan pendientes, esto lo señalaron ayer los tres abogados de la defensa de Petro, es muy probable que el fallo de la Procuraduría se suspenda y se llegue al 2 de marzo para que sea por referéndum popular que se decida si el alcalde Petro se mantiene o no en el cargo. Así que el alcalde ayer manifestó que esto es un triunfo de la democracia sobre la oligarquía que pretende sacarlo de su cargo de la alcaldía, pero obviamente en Colombia se está dando una lucha muy fuerte de poderes y creemos también que esto hace bien a la democracia que no se haya aceptado inmediatamente el fallo de la Procuraduría, sino que se mantengan todavía los recursos que permiten la defensa legítima del alcalde, y hoy en la alcaldía de Bogotá se sigue trabajando planeando el año 2014, pero se sabe que el caso puede seguir tomando rumbos diversos. Sin embargo, hasta el momento es lo que se mantiene en Bogotá, que esta tutela suspende el fallo de la Procuraduría y que hoy se está esperando que a más tardar entre hoy y mañana se dé el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que respaldaría lo que ya se señala en la acción de Quito. Gracias, Danilo, por ese detalle desde Bogotá, la capital de Colombia. Ahora nos ubicamos en Quito, la capital del Ecuador, porque la Revolución Ciudadana que lidera el presidente Rafael Correa cumple hoy, 15 de enero, 7 años. Estamos ya en contacto con nuestra compañera Sandy Chávez de Corape para ampliar esta información. Sandy, buen día, adelante, te escuchamos. Hola Chabelo, ¿qué tal? Buenos días. Hoy Rafael Correa, presidente de Ecuador, cumple 7 años en el poder. El primer mandatario llegó al sillón de Carondelet un 15 de enero del año 2007 y desde entonces registra un récord en victorias electorales. En total son 9 las conseguidas. Escuchemos parte de un informe preparado por nuestro compañero Ricardo Bravo, quien nos da detalles de la Revolución Ciudadana. Y el Ecuador se integra. Este 15 de enero el gobierno de Rafael Correa cumple 7 años en el poder. Fue en el 2007 cuando Correa llegó al poder tras superar en segunda vuelta al empresario bananero y candidato por el PRIAN Álvaro Noboa. Su siguiente victoria electoral se vería año seguido cuando llamó a una consulta popular e instalar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. En el 2009, la nueva Carta Magna convocó a elecciones generales, en donde Correa participó y ganó por primera vez en una sola vuelta con el 52% de los votos. Finalmente será en el 2013 que consigue una nueva victoria electoral en una sola vuelta con el 57% de los votos. Tras 7 años de gestión, sus compañeros de movimiento e integrantes del Parlamento destacan el desarrollo en infraestructura. Uno de ellos es Juan Carlos Casinelli. Antes existían unos retenes que no tenían ni siquiera condiciones dignas para el mínimo policía, que además tenía que pagar las balas que disparaba si es que tenía balas. Tenían motos y no tenían gasolina. Eso ha cambiado. Usted ve un cuerpo de policía y de seguridad nacional digno. Eso es sumamente importante en turismo. New York Times, hace 2 días, hace 3 meses, el máximo organismo de turismo lo señala a Quito como el destino escogido por el mundo para venir con privilegio. Por algo debe ser, no debe ser porque el país es inseguro, ni feo, ni está lleno de alcantarillas sucias, es todo lo contrario, es un pueblo alegre, es una infraestructura de carreteras que se va dando, se va generando, hay mucho por hacer. De acuerdo a cifras de la Secretaría Nacional de Planificación, SEMPLADES, la pobreza se redujo en el Ecuador desde el 2006 hasta junio del 2013, de 37,6 a 23,7%. Según números de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Ecuador creció un 3,8% durante el 2013. Los ingresos tributarios de Ecuador aumentaron 13,6% sin que se hayan creado nuevos impuestos. Los ingresos no petroleros, por su parte, también crecieron en 16,1%. Gastón Gagliardo sostiene que esos ingresos también se traducen en una mejora en el sistema judicial. Ver con la transparencia, la misma justicia que se está construyendo edificios por todo el país para que los ciudadanos puedan, en este caso, tener la mayor agilidad en lo que tiene que ver con la justicia. Así que yo creo que el gobierno ha hecho una labor impresionante y sobre todo ha resuelto en algunos casos problemas en los cuales siempre estuvieron latentes y nadie hacía absolutamente nada. Para Marjely Vascones, el trabajo del gobierno nacional también se sustenta en la aprobación de leyes fundamentales. Como la ley de educación superior que ha dado esa gratuidad en la educación superior, pero también esa excelencia en la educación superior, que estamos caminando hacia ello con pasos firmes y agigantados. El COTAD, que permite que los recursos no se queden solamente en el gobierno central, sino que sean derivados a esos gobiernos autónomos descentralizados para... Parte de las evaluaciones que en Ecuador también se hacen en torno a estos 7 años de Revolución Ciudadana, esta mañana y durante el transcurso de la tarde y el resto de la noche se realizarán varios festejos a nivel nacional. El principal será el encabezado por el presidente Rafael Correa en el puerto principal, en la ciudad de Guayaquil, en el sector de los Guasmos, en los barrios periféricos del puerto principal. Se realizará el evento más importante de esta jornada. Este es el informe desde Ecuador. Adelante ustedes en Estudios Centrales. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. El poeta argentino Juan Gelman ha fallecido la tarde de ayer en la Ciudad de México. Nuestro compañero Ismael Mesa de Libera Radio tiene detalles. El viaje hacia el poema es el momento de su escritura, es el momento de su creación, que para mí es el momento más feliz. Porque el poema, una vez escrito, ya está muerto. Cuando se escribe es otra cosa. Saludos al Air Contacto Sur. El poeta Juan Gelman, nacido argentino pero mexicano por adopción, falleció la tarde de este martes a los 83 años en la Ciudad de México debido a un síndrome mielodisplásico. Gelman nació el 3 de mayo de 1930 en Buenos Aires, pero desde 1976 se exilió en varios países, principalmente Italia y Francia, debido a la persecución de la dictadura militar argentina. Desde hacía más de 20 años radicaba en México, donde había decidido vivir y morir. A su trayectoria en el periodismo y en la poesía, a Gelman se le debe recordar por su militancia en movimientos libertarios, incluso en guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los Montoneros. Entre otros premios, en 1997 ganó el Premio Nacional de Poesía en Argentina, el Premio Juan Rulfo en el año 2000, en 2004 el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde y en 2007 Juan Gelman ganó el Premio Cervantes. Yo creo que el único tema de la poesía es la poesía, porque la poesía es palabra calcinada. Ahora, como es el único tema, puede hablar de todo, del amor, la política, la mujer, en fin, el verano, etcétera, etcétera. El problema es que sea poesía. Además del amor, la muerte y la infancia, la obra de Gelman está inspirada en la fraternidad y en la justicia social. La dictadura le arrebató a su hijo Marcelo y a su nuera, la española Claudia García, embarazada de 7 meses. A pesar de que ambos formaron parte de la larga lista de desaparecidos, el poeta pudo encontrar a su nieta Macarena hasta no hace muchos años. Hay recuerdos que no necesitan ser llamados y siempre están ahí y muestran su rostro sin descanso. Es el rostro de los seres amados que las dictaduras militares desaparecieron, señaló Gelman al recibir el Cervantes. Entre la bibliografía de Juan Gelman destacan los siguientes títulos: Violín y otras cuestiones del 56, Cólera Buey del 65, Los poemas de Sidney West del 69, Carta abierta del 80, Bajo la lluvia ajena también del 80, Hacia el sur del 82 y Eso del 83-84. Sobre la poesía, habría un par de cosas que decir: que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Este es el reporte para Leer Contacto Sur desde el noroeste de México, Libera Radio. Vamos de esta manera concluyendo con la primera edición del Contacto Sur. Gracias por su atención. En nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en toda América Latina y el Caribe. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.